Son las 7:45 de la mañana. Vamos a comentar, como lo hacemos con la Fundación Sol, cada día lunes temas importantes que tienen que ver con la economía, con la desigualdad y hoy en particular con otra de las líneas de trabajo de la Fundación, que es el mundo del trabajo. Nos acompaña hoy día la investigadora Carla Brega, con quien vamos a hablar sobre un tema súper importante. Carla, muy buenos días, gracias por estar acá. Buenos días a todas y a todos los que están escuchando y a ti. Sí, pues bueno, vamos a hablar sobre un artículo que da la impresión, Carla, que ha generado mucha preocupación en el mundo sindical, pero en general no se ha discutido tanto, que es el artículo 362 del Código Laboral. ¿Qué querrá decir ese artículo? Explícalo tú. El nuevo 362, el derecho a huelga. Así es. Bueno, yo quería conversar un poco de esto a propósito de todo lo que hemos vivido las últimas semanas con las nuevas limitaciones que hay para el derecho a huelga, porque esto se ha discutido a poco desde que, digamos, se aprobó la reforma laboral y entró en vigencia en abril de este 2017. Y bastante se ha discutido justamente por los temas de la semana pasada, digamos, y de lo que ha venido pasando con el tema de energía, las empresas estratégicas o qué problema podría causar los derechos, ejercer el derecho a huelga en empresas de este tipo, ¿no? Pero bueno, lo importante acá es hacer el contraste, creo yo, entre que efectivamente, sí, por ejemplo, la huelga causa daño a la salud o al abastecimiento en la población, lo cual es, digamos, absolutamente razonable que exista una limitación del derecho a huelga, y así también lo establece el derecho internacional del trabajo, es establecer también que cada vez más empresas postulan, ¿no es cierto?, a considerarse como estratégicas, pero lo que vemos, y por eso quería hacer el contraste con Enel, digamos, es que las empresas no están precisamente preocupadas de que los servicios se suspendan y que la población se quede, por ejemplo, sin abastecimiento de energía, sino más bien de abaratar costos, y eso lo hemos visto de forma bastante patente, ¿no? Bueno, hay que decir algo previo, y es que hay una definición, ¿no?, en el Código Laboral, que es el de empresas estratégicas. Eso es como es un dato claro. que no son iguales a cualquier otra, su nombre lo dice, son empresas cuyo funcionamiento es relevante para la vida colectiva, para la vida nacional, claro, lo vamos a decir así. Claro. Y que bueno, las empresas, que los trabajadores de aquellas empresas entonces tienen no pueden ejercer el derecho a huelga, esa es la definición original. Y claro, ahora resulta que en él, pero no solo en él, sino Metrogas. Exacto. Bueno, son varias, ¿no? Quieren ser catalogadas como empresas estratégicas para que no puedan ejercer el derecho a huelga. Hablemos de esto, ¿no? Este concepto de empresas estratégicas, imagino yo, tiene que ver directamente con cumplir una función pública de primera necesidad. Exacto. Pero, o sea, son empresas cuya paralización eventual, digamos, afecte la seguridad, la salud, ¿no?, de una parte o gran parte de la población. Ahora, en Chile se da la paradoja de que estas empresas estratégicas que existen en todas partes del mundo, por lo general están privatizadas. Entonces, está el interés público y el interés privado, ¿no? ¿Cuándo se es empresa estratégica y cuándo se es empresa como cualquier otra? Exacto. Hablemos un poquito de eso, ¿no? Porque probablemente aquí está el tema de que las empresas abusan de una posibilidad que les da la ley, pero al fin y al cabo la ley se las da. Claro. Y la ley se las da porque en Chile tenemos una cierta concepción también hegemónica. Claro, exacto. Bueno, lo que llama la atención es que cuando hablamos del derecho a huelga en Chile y decimos que se contravienen de algún modo la ratificación de los convenios de derechos fundamentales de la OIT, en realidad no es que se contravienen, sino que hay un subterfugio ahí, porque lo que se dice, y digamos lo que dice la OIT, y Chile es uno de los 787, de los 187 estados miembros, es que de acuerdo a su constitución, cada país puede establecer, ¿no es cierto?, las reglas que considere necesarias para que se respete, digamos, dicha, digamos, sí, la Constitución y bueno, lo que se considere necesario a nivel nacional. Lo que pasa es que la interpretación de esto en Chile es tiene como resultado un derecho a huelga absolutamente restringido, ¿no? Y bueno, ahora lo que tenemos, ¿no es cierto?, este fenómeno lo podemos observar por un lado de cómo, particularmente el de la energía, ¿no? Por un lado está el castigo como consumidores, ¿no es cierto? Pero si vemos lo que han, o sea, lo que ha dicho, por ejemplo, el sindicato, hay un comunicado, ¿no?, del sindicato de profesionales de distribución, en el ex Chilectra, ¿no?, que comentan cómo la operación, digamos, de esta empresa no tiene que ver, no es un reflejo de una empresa que está al servicio público, sino más bien una empresa controlada, digamos, por un grupo extranjero que busca reducir sus costos, ¿no es cierto?, reduce su personal propio, aumenta el personal externo, etcétera, por lo tanto, comportándose como una empresa común y corriente, ¿no? Claro, o sea, los que están poniendo en riesgo el cumplimiento de estas funciones básicas son los inversionistas y no quienes aportan con el trabajo. Exacto. Mm. O sea, bueno, y eso, además está decir, claro, los trabajadores sacan este comunicado, ¿no es cierto?, pidiendo disculpas a la población, pero claramente no son ellos los culpables. Pero ellos ponen en contraste esto de considerarse como una empresa estratégica, ¿no?, y no poder ejercer el derecho a huelga. Y a la vez, bueno, estos trabajadores negocian colectivamente, igual con convenios colectivos, no con contratos, ¿no?, pero no tienen este derecho fundamental. Sí. Carla, estuve leyendo que había algo así como 130 empresas estratégicas en Chile. Son las que se postulan, digamos, la determinación de las empresas estratégicas, ahora, bueno, con el nuevo artículo se hace periódicamente, cada 2 años, y se postulan, digamos, empresas a considerarse estratégicas, ahora estaba entre ellas, Enel, Metrogas, el Banco Central, distintas entidades, ¿ya? Algunas que uno podría decir que no tienen nada que ver, ¿no? No tendrían por qué ser estratégicas, pero se postulan y esto se determina y ahora, a final de ahora de julio, deberíamos saber cuáles son definitivamente las que se consideran estratégicas para este periodo. Hay algunas que se repiten, pero en el obviamente. Último periodo fueron 130, entiendo. Claro. Sí. Ahora, el tema es, yo me preguntaba, ¿no? Reconozco que no soy experto en el tema, ¿es correcto el número? Porque uno a priori podría decir, oye, ¿qué empresariado más estratégico tenemos en Chile? Mira, no me acuerdo ahora de la lista en concreto, pero lo importante acá yo diría es que si no están ahí listadas como estratégicas, hay otras formas incluso en el Código del Trabajo para, socavar el derecho de huelga. Ahora, la principal razón por la que las empresas postulan a esta definición es para que los trabajadores no tengan derecho a huelga. En general, sí. O sea, esa es la, digamos, la definición, digamos, por la cual se podría considerar así. No sé si consideran que les da un estatus, digamos, sí, mayor, pero Entonces, es bien particular porque al final entonces el tema de fondo no es ser o no ser estratégico, sino si los trabajadores tienen o no derecho a huelga. Entonces, como que se pervierte el espíritu, ¿no?, de la ley. Exacto, un poco, o sea, esa es la lo que, digamos, el resultado final no es, digamos, a ver, no quiero decir que estén en un mal espíritu quienes se postulan, digamos, y justamente acá, en el caso de Enel, por ejemplo, es un monopolio natural, vemos, y si obviamente, si los trabajadores paran, claro, se va a producir, bueno, como se produjeron, no, en este caso no por culpa de los trabajadores, sino por la empresa, ¿no es cierto?, incluso alguna tragedia, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho es que no, o sea, se convierte exactamente, como tú lo dices, Pato, se tergiversa, ¿no? En términos de que esta empresa no puede parar, ¿no? No puede parar de ningún modo. Y uno de esos modos podría ser que los trabajadores, digamos, pujaran por sus derechos laborales con una huelga legal, en este caso, y se les quita esa posibilidad. De todas maneras, se les deja a los trabajadores otra posibilidad de manifestarse. Digamos, la huelga puede tener una definición muy cerrada como la paralización del lugar de trabajo o muy abierta como una hora de brazos caídos, ¿no es cierto?, en el espacio de trabajo. Puede ser distintas cosas. Pero, en efecto, el derecho a huelga legal y a paralizar el lugar de trabajo no se le otorga a estos trabajadores y, por lo tanto, esas empresas quedan determinadas como empresas indispensables, ¿no? Carla, en opinión de ustedes, porque ¿cómo salimos de esto? O sea, al final, ¿es necesaria la existencia de esta distinción de empresas estratégicas sin derecho a huelga para poder asegurar el cumplimiento de estos servicios básicos que se le entregan a la población? ¿Habrá otra forma de llegar a cumplir con el mismo propósito? Pienso, por ejemplo, en que hay una definición de servicios mínimos muy precisa, ¿no? Muy asertiva, uh-huh. que de alguna manera cautele esto, porque al fin y al cabo el objetivo principal, al menos es lo que dice la letra de la disposición, es garantizarle el servicio a la población. Claro, en general y a nivel internacional lo que se ciñe, digamos, a lo que se ciñe la definición de la empresa estratégica son a resguardar los servicios esenciales, uh-huh. que es muy distinto a los servicios mínimos, uh-huh. que también aparecen uh-huh. ahora en nuestro Código del Trabajo. Y estos servicios esenciales son justamente para preservar la salud y seguridad de la población. ¿Ya? Entonces, a nivel internacional, esto efectivamente limita el derecho a huelga. Ahora bien, pero no lo conculca totalmente. ¿O sí? No, en general no, pero sí quedan los trabajadores exceptuados, o sea, pueden hacerlo de forma extralegal, digamos, entiendo. pero no queda dentro de la legalidad que esos trabajadores, porque pueden, digamos, provocar un grave daño. Y esto es normal, uh-huh. pero con empresas también que tienen alguna, digamos, disposición que efectivamente se dispone para el resguardo de la salud y seguridad de la población, ¿no? Y no que simplemente se declare estratégica para no parar en ningún momento. Pues son empresas, o sea, en este caso estamos hablando de empresas con grandes utilidades, ¿no? Donde las AFP son inversoras, ¿no? No estamos hablando de cualquier negocio que, por ejemplo, o es estatal, ¿no? Uh-huh. En donde la utilidad final no es lo que se persigue, sino simplemente la entrega del servicio. Uh-huh. En este caso estamos hablando de empresas con utilidades millonarias. Entonces llama la atención, ¿no es cierto? Además la cadena de precarización que generan, porque estas empresas van externalizando sus servicios y teniendo una planta cada vez más pequeña, en general en la administración, no en la atención al público ni en mantención, etcétera, eso es más bien externo. Y por lo tanto, lo que vemos ahí es, digamos, cómo se va generando esta cadena de precarización realmente que tiene por objetivo no afectar a la empresa mandante. ¿No? Bueno, a uno le da la impresión que falta un debate más profundo respecto a la definición de empresas estratégicas, lo cual pasa, entre otras cosas, por qué hace el Estado para cautelar que efectivamente aquellas funciones que el mismo Estado define como esenciales se puedan cumplir. No es solo a través de la conculcación de los derechos de los trabajadores que se llega ahí, y a uno le da la impresión, especialmente a propósito de lo que decías, Carla, lo que ha ocurrido con Enel, que hay una tremenda falencia, ¿no? Entonces uh-huh. es muy rígido por el lado de los trabajadores y muy poco rígidos o muy poco autorrígidos a la hora de comportarse desde el punto de vista del rol fiscalizador del Estado. Ahí tenemos una... Exacto, del Estado y de nosotros como, digamos, como clientes uh-huh. en este caso, que tampoco podemos ejercer ninguna acción punitiva sobre este monopolio natural, ¿no? Uh-huh. Y eso, sí, comentando sobre eso, es que uno podría decir, bueno, si lo que se ha discutido en las últimas semanas ha sido que, digamos, este paradigma de que lo privado funciona mejor que lo público, ¿no? ¿Dónde está la acción del Estado para preservar estas, como dices tú, estas funciones estratégicas, ¿no es cierto? Que uno nota que por un fin de semana, ¿no? Y que, bueno, que ahora se alargó, realmente pone en peligro la salud y la seguridad de la población. O sea, no es un juego, pero si nos preocupamos tanto, o si el Código del Trabajo, digamos, tiene tan claro, incluso establece para otras empresas que no son, digamos, estratégicas, ciertos servicios esenciales para que sigan funcionando, es decir, que en ese sentido se coarta el derecho de los trabajadores de huelga, ¿no? El derecho de huelga de los trabajadores, ¿por qué no el Estado establece mejores mecanismos de control, punición, multa, ¿no es cierto?, a las empresas que no cumplen, digamos, por su propia organización interna, uh-huh. con la entrega de estos servicios esenciales, ¿no? Hemos conversado con Carla Brega, investigadora de la Fundación Sol. Carla, muchas gracias por venir esta mañana. Gracias a ti. 8:01, hacemos un breve alto y ya continúa Radio Análisis.